¿Para qué estudiar una maestría en estudios culturales en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali? Para ser investigador social, emprendedor de productos artísticos y creador de tu organización cultural. Tenemos más razones, pero mejor inicia tu maestría en UAO y paga cada dos meses. Escríbenos al WhatsApp 602-389-6485. Aplican términos y condiciones institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Para los fabulosos Cadillacs de Argentina y la canción La Vida en los 20 superclásicos en la FM, los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Gracias por acompañarnos. La letra de Save Your Love trata sobre una relación que enfrenta dificultades y el deseo de la pareja de preservar el amor y a pesar de los problemas que están atravesando. La temática de la canción se centra en el compromiso y el esfuerzo por mantener una conexión emocional fuerte a pesar de los obstáculos. Aquí está Great White, la banda, y la canción Save Your Love. Night to find you on my mind.

Ahí estaba, en el lugar número 3, Gianluca Grignani, con Mi Historia Entre Tus Dedos, en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Es el momento de presentarles el lugar número 2. Heart of Glass es una canción clave en la carrera de Blondie y un hito de la música de los años 70. Su innovadora fusión de punk y disco y su éxito global ayudaron a establecer a la banda como una figura prominente en la música pop y rock. La canción sigue siendo una parte importante del legado musical de Blondie y continúa siendo disfrutada por las nuevas generaciones de oyentes. Clase Adictos, aquí está en el 2, Blondie con Heart of Glass. Ahí estaba en el 2 Blondie con Heart of Glass 2 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos, y es el momento de presentarles el lugar número 1. La producción de esta canción y el álbum en general fue un proceso largo y complejo, porque Def Leppard trabajó y en este álbum Hysteria durante más de 2 años, con una serie de desafíos, incluyendo un accidente automovilístico que dejó al baterista Rick Allen sin un brazo. La banda utilizó tecnología innovadora y técnicas de grabación avanzadas para superar estos desafíos, lo que resultó en un sonido pulido y sofisticado. El productor Mutt Lange quería que Hysteria fuera la versión hard rock del álbum Thriller de Michael Jackson. Aquí está en el lugar número 1, Def Leppard y la canción Hysteria. Mysteria, lugar número uno esta semana en los 20 superclásicos en la FM con Def Leppard, y así llegamos al final. La producción es de Mafe García y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. El próximo fin de semana estaremos en la edición número 189 de estos, los 20 superclásicos de la semana. Abrazos para todos. En tu celular lleva la radio de los clásicos. Descarga la app La FM Oficial y conéctate desde cualquier lugar con nosotros. La FM, la FM, la FM. Siempre. No mires a los ojos de la gente, la miedo siempre miente. No salgas a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, y si te pierdes, y si te pierdes. No me invitó, pero yo fui. Tras la esquina, espero el momento en que no me miren y meterme dentro. Era mi oportunidad. Unos entran, otros van saliendo, y entre el barullo yo me cuelo dentro. A mí me colé y en fiesta me planté. La radio de los clásicos. Yeah.